una forma de ser y de entender el mundo. Claro, esto es Freud. Hay unos que están de acuerdo, hay unos que no tanto. Pero a lo que vamos con todo esto y por lo que se los comparto es que son contenidos psíquicos reprimidos, tal vez muy relacionados a lo sexual o no, pero eso no importa ahorita en este momento de esta conversación. La cosa es que mientras más te conoces, mientras más dialogas contigo mismo, mientras más te asomas a esos recovecos oscuros tuyos de lo que te ha pasado, es cuando más te entiendes y entonces tienes menos posibilidades de caer en la histeria, de caer en la ansiedad, en la depresión y todas estas cosas que hemos estado hablando, porque enfrentas lo que eres. El problema es cuando no puedes con lo que tienes, cuando estos contenidos que reprimes en tu vida son inaceptables para ti. El maese John Zorn con Psychic Conspirators. Aquí para terminar, ya casi vamos cerrando este animal musical. Los últimos saludos, rapidísimo. Jeff Pandy, viajero de la noche. Esquelit Loneverga, que nos dice, ya había faltado el animal musical, pero aquí andamos. Saludos por tu people. Mi recomendación, Histeria de Muse. Una muy buena rola, mi hermano, cómo no. Rolaza. También saludos a arroba Ouarel, Omar Flores, que nos dice, Proto People, saludos, hermano. Como cada lunes escuchándote, me sorprendió en verdad lo que le hizo este hijo de al buen Sabo. Si a la gente está cada vez más jodida, no sé si el fin se acerque o qué pasará, pero neta, sale uno con cautela a la calle, en el metro andas a las vivas. Cuídese la banda, le mandamos un abrazo y las mejores vibras al buen Sabo Romo. Esto fue el animal musical número 82. Los dejamos con la fórmula secreta y después con el maestro Ejibal. Hasta la próxima. Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental, estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Festival Normal 2020. Festival Normal 2020. 11 años de presentar lo más fresco del underground. Sábado 7 de marzo. Deportivo Lomas Altas. Deportivo Lomas Altas. Deja que tus oídos se derritan con música de Flying Lotus, Juana Molina, The Sea and Cake, Mateo Kingman, Juan, Belafonte Sensacional y muchos, muchos más. Para conocer el cartel completo y más, visita normal.net. Ibero 90.9. Invita. X, H, U, I, A. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Pollinators, esto que suena corre a cargo de Mellow Mealtime. Y con esto les damos la más cordial bienvenida en esta noche. Mi nombre es Astrid Herrero. Yo soy José Luis Rangel. Ustedes están como cada lunes en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Quizás les haya sorprendido un poco que no los recibiera esta noche la familiar cadencia de Pablo Martínez Zárate, quien desafortunadamente está de viaje hoy y no pudo acompañarnos, lo cual es una pena definitivamente. Pero bueno, como dijeron Deleuze y Félix Guattari, puesto que cada uno de nosotros es varios, ya estamos aquí un bastante buen grupito. Por supuesto, no está en cuerpo, pero en esencia y en alma siempre está. Eso siempre. Le mandamos un fuerte abrazo, que está por emprender un viaje, así que esperemos que tenga un buen viaje. En este momento debe de estar, pues justamente, haciéndole la competencia a las ondas radiofónicas en alguna parte del cielo encima de la Ciudad de México. Pero bueno, pasando a lo que nos atañe esta noche, tenemos un programa dedicado al proceso tan importante, tan fundamental para la vida, que es el de la polinización. Y por ello tenemos una serie de canciones inspiradas por este proceso dador de vida. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Astrid? Vamos a polinizar sus oídos, encantarlos, embrujarlos, seducirlos de la manera más vegetal y animal posible. Esto que ya empieza a sonar se titula Polen y es de H. Takahashi. Recuerden que si tienen algún comentario, duda o queja, lo pueden hacer a las redes sociales del programa @lafsecreta909 en Facebook, Twitter e Instagram, o a la red de la estación, o por teléfono 529-2599, o por WhatsApp 55-529-2599. H. Takahashi en la fórmula secreta. Thank you. Polen, a cargo de H. Takahashi, portentoso músico de ambient que ya ha sonado bastante en la Fórmula Secreta y a quien le tenemos mucho cariño, especialmente por piezas tan bellas como esta, Polen sonoro que hoy llega directamente hasta sus oídos. Recuerden que en gran medida el hecho de que estemos vivos sobre la Tierra se lo debemos a este proceso tan especial, que no sería posible sin nuestras amigas las abejas. No está de más recordar que están las abejas y otros insectos voladores. No está de más recordar que están en peligro de extinción y que es hora de tomar acciones para que eso no suceda. Correcto. Muchas investigaciones, muchos científicos se han dedicado a preservar y cuidar la vida de estas especies, insectos y particularmente abejas, que mantienen el equilibrio en la tierra y hacen posible la alimentación de todos los seres vivos. Y algo más que agregar en el álbum que nos regaló el año pasado H. Takahashi es que este álbum, titulado Suene un Buzzer, está dedicado a expresar el mundo de una planta. Entonces ahí se lo dejamos para que ustedes le den una vuelta. Lo vamos a poner en nuestras redes sociales. Y mientras tanto, nosotros vamos a seguir en esta misión de conquistar sus oídos con esto que va a sonar a continuación. Un arpegio hermoso en arpa a cargo de Mary Latimore. Esto se titula Wine Carry Seed y ustedes están en la Fórmula Secreta. Thank you. Carries Seed. El viento porta la semilla para que llegue directamente hasta sus oídos en forma esta vez de los dulces acordes de arpa de Mary Lattimore. Otra habitual de la fórmula secreta. Habitual. Y recordando también un poco que la polinización llega por varias vías, así como nosotros estamos llegando a sus oídos por distintas vías. A veces son las ondas hercianas, a veces son el viento. Lo importante es que la semilla... La banda ancha también. De fruto. Mientras eso sucede, nosotros vamos a seguir repasando este tema de las semillas. Ahora con algo a cargo de Paria. Nada más y nada menos que un banco de semillas. ¿Por qué no? Seed Bank a cargo de Paria. Ustedes están, como no, en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Suene. Seed Bank a cargo de Paria, este músico experimental de Londres que hace un ambiente en la tradición de la música del cuarto mundo y de estos corrientes de la electrónica experimental inauguradas en cierta forma por músicos como Brian Eno y John Hassell. Esta canción que acabamos de escuchar remite a el Wikipediazo del día de hoy, que es el concepto del banco de semillas, que es una especie de archivo o un lugar en el que se conservan semillas y de diferentes especies y sus derivados para pues cualquier contingencia, cualquier cosa que pueda suceder al planeta o cualquier cosa que le pueda suceder a esos cultivos en particular. Preservar las especies, congelarlas y particularmente si son semillas, ¿no? Las semillas realmente requieren pocas condiciones, más allá creo que es la temperatura, pero subsisten bastante tiempo. Alguna vez, si han querido plantar un huerto o plantar algún jardín, pues se darán cuenta que las semillas parecerían no tener tantos cuidados, pero por el contrario lo tienen. Pues sí, supongo que hay que llevar a cabo estos procesos de conservación, pues porque la explotación rapaz de los recursos de este planeta, que es lo que caracteriza al género humano, bueno, en todo caso al capitalismo, a esta etapa del capitalismo, puede a veces más que la vida, pero bueno, yo confío en que, como dicen en la película de Jurassic Park, la vida siempre se abre camino. Nosotros vamos a escuchar una canción más antes de ir a un pequeño corte. Esto que sigue es de Plaid y se titula textualmente The Bee, la abeja. No se vayan, regresamos después del corte. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Ibero 90.9 Ibero 90.9 La 11ª edición del Festival Normal ha llegado y el próximo sábado 7 de marzo seremos testigos de la presentación estelar de Flying Lotus en el Deportivo Lomas Altas. Entérate de todo lo que sucede alrededor de este festival en nuestro programa especial Hashtag Radio Normal, conducido por Camila Sánchez. Sintonízanos en punto de las 5 de la tarde, de lunes 2 al jueves 5 de marzo. Hashtag Radio Normal, por Ibero 90.9. Llegaron a México nuevas gasolineras. Pero la gasolina de Pemex es la de más alta calidad. Oye, pero ellos dicen que le ponen aditivos. Pero nuestra gasolina ya tiene Aditec de séptima generación, que limpia y protege los motores y es amigable con el medio ambiente. Pues yo cargo en la primera que me encuentro. Pero cargando gasolina en Pemex, apoyas a México. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex. Gobierno de México. 90.9, 90.9. Ibero. Ibero 90.9. Pollinator, esto que suena es de Christian Amigo, una pieza audiovisual de un álbum titulado I Never Met a Guitar 3 de 2015, publicado bajo el sello Clean Fit Records. Una pieza que les vamos a estar publicando en nuestras redes sociales porque más allá de esa composición y ensamble que solo corría con guitarra, también tiene un discurso audiovisual bastante interesante y que por supuesto se liga a nuestra temática del día de hoy, la polinización y el florecimiento. Sí, tiene ahí un video acompañativo bastante extraño, bastante rudimentario, pero con bastante sentido del humor. No dejen de checarlo en nuestras redes sociales para que vean de lo que estamos hablando. Por lo demás, saludos a todos los que nos están, los y las que nos están escuchando, todas las personas que nos están escuchando, Pats, Chucho el Roto, Alex, Ángel, Renina y todos. Simón. Todos. Y todas las personas que no podemos mencionar. Todas las plantas y mascotas que están allá afuera. Saludos a las abejas y a los abejorros. Vamos con más música. Esto que sigue se titula Blue Violet de Durum. En la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Violeta Azul a cargo de Félix Manuel, mejor conocido como DJ Rum y no Jerome como yo pensaba. Jerome. Al parecer Félix Manuel. Es DJ Rum. Félix Manuel, directo desde Londres, Inglaterra. Y sobre esas tierras vamos a mantener nuestra línea y espero que ustedes se hayan despertado y sacudido. Porque lo que sigue corre a cargo y es lo más fresco de Floating Points. Hemos llegado al clímax de este programa. Y si ustedes no han florecido, esta es su última oportunidad porque esto se llama Last Bloom. Último florecer. Floating Points en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Florecer a cargo del buen Sam Shepherd, mejor conocido como Puntos Flotantes Floating Points. No. Saludos a Batán y saludos a Pats, que nos hace aquí el comentario, nos dice, aunque los mejores bancos de semillas son las parcelas campesinas, hashtag conservación in situ. Efectivamente, gracias por ese comentario, Pats. Efectivamente, a veces la salvación o la respuesta reside en el conocimiento primigenio. Por eso desde aquí, desde la fórmula secreta, hacemos un llamado a replantearnos nuestras formas de consumo, abrazar la solidaridad interespecie y rechazar los monocultivos de la mente, como diría Vandana Shiva. Este sábado es el Festival Normal. Si ustedes van, quizás nos veamos por ahí. ¿Tú vas a ir, Astrid? Espero que sí. Espero que el universo se expanda y me quiera regalar un boleto. ¿Qué quieres ver? La verdad es que yo sí soy una persona que estaría esperando Flying Lotus, pero tendría la mente abierta a descubrir y a que el propósito del normal se apropie de mí, redescubriendo, dejándome sorprender a lo largo de una jornada completa para después finalizar y sellar la noche con el acto más esperado por muchos. Así es, recuerden que el Festival Normal se ha caracterizado siempre por no solo reunir actos de culto o legendarios, sino también pues las cosas más frescas del panorama contemporáneo. Y en ese sentido vamos a escuchar una canción de un señor que va a estar presente en esta edición del Normal. Él es Bytone, también conocido como Olaf Bender, fundador junto con Alba Noto del famosísimo sello de música electrónica Raster Noton. Esto se llama Helix en la fórmula secreta. Regresamos en un momento a despedirnos. Helix, del señor Olaf Bender, también conocido como Bytone, que como mencionábamos hace un momento, se va a presentar este sábado en el Festival Normal. Ellos estarán presentando en punto de las 6 de la tarde. Y después de Juana Molina, también una recomendación de la fórmula secreta para aquellos que están trazando su ruta por el normal. Si nos ven, nos saludan. Y si no, nos, pues, cuentan. Nos cuentan cómo les fue. Estamos llegando ya casi al final de este programa, que de alguna forma queríamos que funcionara como una polinización sonora de sus oídos para quizás con un poco de suerte hacer nacer nuevas ideas, nuevos mundos. Esto que vamos a escuchar para despedirnos se llama The Bee Symphony, la Sinfonía de las Abejas. Ustedes van a escuchar probablemente un extracto muy corto. Esto corre a cargo de Chris Watson y de Marcus Davidson. Chris Watson quizás lo recuerden por haber fundado la banda seminal experimental Cabaret Voltaire. Y en esta ocasión se juntó con el músico clásico Marcus Davidson para hacer esta sinfonía dedicada a estas amigas que, como mencionábamos antes, le debemos la vida entera. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Astrid Guerrero. Le mandamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando y a Pablo, donde quiera que esté. Que tengan una buena semana. Se quedan con Hipnos a la Deriva, con Ejival. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Bye. Ibero 90.9. En Ibero 90.9 tenemos otros datos. Media hora de noticias, entrevistas y opiniones.